El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amables oyentes, buenas noches. Estamos nuevamente aquí para llegar a vuestros hogares con el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. La recomendación característica de este programa es que si usted conduce, no tome. Hágalo con responsabilidad, que los suyos lo esperan en casa. Y si toma, que mejor sería que no lo haga, pero si toma, no conduzca. No se exceda, que esto trae muchos problemas a la sociedad y a su familia, el dolor, la angustia, la desesperación. Es grave ver los índices de accidentes de tránsito por problemas del alcoholismo que ha subido. Y esto es una responsabilidad de todos los conductores. Maneje con moderación, respete las leyes de tránsito y no se vea abocado a las sanciones respectivas, que por cierto, no, las sanciones no son muy eficaces aquí en el país. Algo está pasando en las autoridades de tránsito, como también en los conductores que lo primero que se les viene a la mente cuando cometen un accidente o una violación a la ley es el soborno. Así que nosotros hacemos un llamado de aquí para que maneje con responsabilidad, respetando las leyes de tránsito. Bien, saludamos a Daniel, quien está en la cabina de controles. Sin la colaboración de él no puede salir este programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Bien, amables oyentes, con estas recomendaciones vamos a referirnos a algunas novedades que han pasado aquí en América Latina, pero especialmente hoy, aquí en el país. Es terrible las movilizaciones que se han dado, ¿no? De parte y parte. Unos defendiendo las leyes del gobierno, que desde mi punto de vista me parecen justas, y los otros, la parte contraria, defendiendo lo indefendible, es decir, defendiendo la riqueza, defendiendo no ser grabados por lo menos un poco para que haya igualdad, no ser grabados con los impuestos a la riqueza y también a la plusvalía, ¿no? Aquellos que tienen estos privilegios, ¿no? Se han opuesto férreamente al gobierno para echar abajo esta propuesta que hoy está siendo debatida aquí en el país. Ahí vemos la actitud iracunda, sobre todo del alcalde de Guayaquil, ¿no? Es terrible la actitud del alcalde, es condenable, reprochable desde todo punto de vista, ¿no? Yo no creo que sea tanto por que se echa abajo estos dos leyes que el gobierno las ha propuesto. Yo más bien creo que es porque tocan a su bolsillo, ¿no? Ahí hubieron unos datos hoy muy reveladores en la Sabatina, donde el señor ha pagado pues una cantidad muy poca, escuálida de impuestos. Comienza desde los $500, 1,000 por ahí, y luego en este gobierno llega a pagar 64,000 dólares más o menos, ¿no? Es la lectura es la siguiente, ¿no? Que antes, bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde sacó de la noche a la mañana tanta riqueza para que tenga un pago de 64,000 dólares ahora en este gobierno? Pero antes, ¿qué pasó? Evasión de impuestos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces, esas preguntas se las deben de responder al público. Y en un mundo civilizado, ¿no? Todos debemos de cotizar. Aquellos que tienen más pagan más, aquellos que tenemos menos o casi nada pagamos lo que nos corresponde pagar. Con esto con estas marchas que se han dado, es lo único que se llega es a que el país se polarice cada vez más. Pero vemos la actitud, yo no puedo creer, todavía no puedo creer, si no fuera por la televisión que de alguna manera nos vale para ver ciertas cosas que se les escapa por ahí, ¿no? Y los videos hoy día que presentó el presidente Rafael en la Sabatina, vemos la actitud, qué triste actitud del alcalde de aquí de Quito, qué terrible. Qué terrible como un muchacho pandillero, malcriado, sale ahí, ¿no? A soliviantar al pueblo y con un comportamiento, le digo, nada favorable para él. No, vemos ahí esa actitud terrible del alcalde. Qué pena que el alcalde que representa a la ciudad haya caído tan bajo. Terrible verle ahí, ¿no? Tanto, no se diga, al señor Lazo, repitiendo, ¿no?, las frases de León Febres Cordero, que ustedes sí la saben muy bien cuál es lo que decía cuando salieron a marchar con los crespones negros en Guayaquil, en la defensa de un banquero corrupto, ¿no?, que por cierto fue sentenciado por la justicia, pero que a lo mejor digo yo, se quedó con el dinero del pueblo. Entonces, repitiendo esas frases ahí, los tres del Ave María ahí, los tres mosqueteros repitiendo las frases del León Febres Cordero, tanto el señor Lazo, el señor Nebot, y coincidencialmente el señor Mauricio Rodas. Qué pena que tengamos ese tipo de representaciones como autoridades. Espero que compongan su actitud y verdaderamente se pongan a trabajar por el país, y en este caso por los quiteños. Así que con estas puntualizaciones, que desde todo punto de vista son vergonzosas y irreprochables, nos vamos a referir al tema de la riqueza. Tenemos algunos materiales que los vamos a compartir con ustedes, y que dice lo siguiente: el número de multimillonarios latinoamericanos creció en un 38% en el 2014. En Santiago se vende un Porsche al día, o sea, un automóvil. En el 2000 apenas se vendían 300 de estos carros lujosos en toda América Latina. La CEPAL pide aumentar los impuestos a los ricos y a su patrimonio. Un Porsche por día. Ese es el ritmo de ventas de este automóvil, que en promedio cuesta $100,000 en Chile desde inicios del 2015. Es un reflejo del aumento del número de ricos en América Latina. cortejados por la industria de lujo, pero criticados por su bajo aporte impositivo en la región más desigual del mundo. A su llegada en el 2000, el fabricante alemán de autos deportivos vendía un poco menos de 300 vehículos. Esta venta es que lo hacían este por año en América Latina, dijo Jorge Wills, presidente de la delegación regional del grupo con sede en Miami. En el 2014 vendimos cerca de 3.900, y si bien México y Brasil representan los volúmenes más grandes, las ventas despegan hasta el 60% en mercados más pequeños: Perú, Colombia y Panamá. El hombre más rico del mundo es el mexicano Carlos Slim, dueño de un emporio de telecomunicaciones, mientras que la pobreza en el país azteca, o sea, en México, es del 38%. El número de personas acaudaladas está en auge en todo el mundo. Lo mismo sucede en América Latina, afirma Nicolás Rambus, presidente de la compañía singapurense de consultores Wells X, que edita con UBS un informe mundial anual sobre los ultrarricos, aquellos cuyo patrimonio alcanza al menos 30 millones. Se registran casi 15.000 de ellos en América Latina, un aumento del 5% en el 2014. El número de multimillonarios, personas cuyo patrimonio es de al menos 1.000 millones, subió el 38% hasta alcanzar a 151 individuos, más que en cualquier otra región este del planeta. Fíjese, qué terrible que es, 151 personas o individuos son los que tienen la mayor riqueza en el mundo. Frente a esa cifra grande que es de 7.500 millones de habitantes en todo el planeta. Qué terrible, ¿no? Que un poco número de personas tenga casi toda la riqueza del mundo. Y estas personas son las que se oponen, por supuesto, a no pagar los impuestos por esas enormes fortunas que tienen. Pero no son todos, porque vemos que en Alemania los ricos salieron a protestar. Vea, mire, ellos salen a protestar para que el Estado les grave con más impuestos, porque ven la enorme inequidad que hay con el resto de habitantes en Alemania. Ellos, los ricos, salieron a pedir que se los grave con más impuestos. Algunas fortunas fueron repartidas entre varios herederos, que a su vez se volvieron multimillonarios. Vea, de la noche a la mañana, los hijitos de los papitos multimillonarios sin haber quizá todavía trabajado. Estos muchachos son los que han salido a las calles a defender, dicen, el patrimonio de sus padres y las posibles herencias que les dejarán en el futuro. Por favor, que vayan a trabajar a generar riqueza para el país. ¿Qué corona tienen para que, sin haber movido un dedo, se hagan acreedores de esas grandes fortunas que les dejan sus padres? ¿Quién sabe cómo las obtuvieron? Porque, a ver, una persona honrada, honesta, que trabaja todos los días, no llega a tener grandes fortunas. Tiene para cubrir lo necesario, los servicios básicos y algunas cosas por ahí. Pero nada más. Pero aquí se conoce en América Latina, aquí en nuestro país, que hay acaudalados, ricachos que de la noche a la mañana asoman con enormes fortunas, con propiedades, con yates, con casas de lujo, tremendos automóviles, que ni siquiera en Estados Unidos los ricos tienen esos automóviles. Así, automóviles de lujo, que satisfacen, lo único que satisfacen es la vanidad de esas personas, y avergüenzan a la gran masa de pobres que hay todavía en nuestro país. Seguimos con la nota. Este auge de las clases adineradas está en marcado contraste con la realidad social de la región. Por ejemplo, en Nicaragua, donde el 42,5% de la población es pobre, 210 ultrarricos fueron contabilizados por la WALS-X con una fortuna combinada de 30,000 millones o 254% del PIB del país. Por eso es que en la dictadura de Somoza se derramó tanta sangre, porque Somoza era dueño de la mitad del país nicaragüense. Ese era un dictador sanguinario, ¿no?, que se apropió de todas las riquezas que habían en el país nica, y se derramó tanta sangre. Pero los nuevos acaudalados de allí, ¿no?, montaron toda una estrategia con la venia y la ayuda de Estados Unidos. Armaron a los famosos contras. Ustedes deben de acordarse de los contras que fueron montados por la CIA y por el gobierno de Estados Unidos para echar abajo una de las revoluciones más hermosas y poéticas que ha tenido el mundo. Sí, toda revolución trae consecuencias, trae dolor. No estoy favoreciendo las revoluciones que se han dado, pero es por la pobreza, por la miseria que esos pueblos tuvieron, que se han hecho las revoluciones, sobre todo en América Latina, ¿no? La revolución mexicana, la revolución cubana, la revolución nicaragüense. Aquí la revolución alfarista fue por tremendos abismos de inequidades que se han dado, y hoy en día sigue siendo América Latina el país más inequitativo del mundo. La característica principal de la desigualdad en América Latina no es el gran número de pobres, óigase bien, sino la alta concentración de la riqueza entre un número pequeño, explica Juan Pablo Jiménez, experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y estos últimos pagan muy pocos impuestos, dice. Los impuestos sobre la renta y la riqueza son muy bajos. El impuesto sobre el patrimonio casi inexistente, dijo Jiménez, pidiendo una mayor presión fiscal sobre los que poseen más para financiar los servicios públicos y el gasto social. En septiembre, la ONG Oxfam abogó también por una justicia tributaria con el fin de reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe. Hay un debate mundial, pero esta no es solo una preocupación de Latinoamérica ni tampoco de la izquierda. La gerenta directora del Fondo Monetario Internacional, y ya sabemos a quiénes sirven estos funcionarios, sino a la banca norteamericana, europea, es decir, a los intereses de los más ricos. Y vamos a ver qué es lo que dice la señora Christine Lagarde. Advirtió que la desigualdad afecta al crecimiento de los países. Por eso, la francesa pidió a los gobiernos que modifiquen los regímenes de impuestos, combatan la corrupción y adopten medidas para reducir la desigualdad social. Comillas, no hay que ser un altruista para apoyar políticas que aumenten los ingresos de la clase media y baja, dijo. Reducir la desigualdad excesiva no es solo moral y políticamente correcto, sino que es una buena economía. En Estados Unidos, referente al capitalismo mundial, la desigualdad social se perfila como el tema principal de la campaña presidencial que se avecina. fue el actual inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, el primero en hablar del tema. A inicios del año dijo que la desigualdad pone en riesgo el sueño americano. Claro, porque la concentración no permite progresar a los pueblos. Esa es la gran verdad, ¿no? El poder enloquece a estas personas, ¿eh? La senadora demócrata Elizabeth Warren es la nueva voz de la izquierda en ese país. Ella aboga por más impuestos a los ricos y elevar el salario mínimo. Eso ha llevado a la precandidata presidencial Hillary Clinton a hablar sobre el tema para que las bases del Partido Demócrata se movilicen a favor de su campaña. Pero claro, ahora lo dice la señora Clinton porque está de candidata. Es más o menos parecido a los demagogos de aquí, que cuando son candidatos ofrecen el oro y el moro al pueblo. Pero cuando están en el poder se olvidan de ello, se olvidan de cobrar los impuestos a sus compinches, ¿no?, a sus aliados, y lo único que han hecho, al menos aquí en nuestro país, es que el pueblo pague el costo de las campañas electoreras, no de esos gobiernos nefastos que han pasado aquí, ¿no? Y los ricos bien campantes, felices en Miami, paseándose, ¿no?, ahí en las grandes avenidas, tomando café, fumando cigarrillo en pipa, ¿no?, y paseándose en los grandes yates en las playas de Miami. Esa es la gran verdad, amables oyentes. Y después del corte, regresamos con el tema. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Coro, por favor. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la. Hay poco patrón. ¿Sabe por qué me doy cuenta que hay poco patrón? Por el coro. Porque cuando hay pocos patrones el coro no tiene peso, no tiene autoridad. A lo mejor no diré peso. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? El agua blanda acaba con la piedra dura. Ahí vamos, patrón y todo, Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la. La la la la la la la la la. Solamente lo barato se compra con el dinero. Como decía Verdaguer, una pequeña fortuna, una pequeña mansión, una pequeña barca, una pequeña... pobrecito mi patrón, piensa que el pobre sos vos. La la la la la la la la la la la la. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Si amas al dinero, a lo sumo llegarás a un banco. Pero si amas a la vida, seguramente llegarás a Dios. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pinche patrón. Ese es el resumen de la canción. Todo eso quiere decir pinche patrón. ¿Para qué un patrón habiendo ese jefe? Dominar en su manera, y así nadie se libera. El conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo, se jodió. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la. La la la la la la la la. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6,000? Está indexada. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la. El único pobre es el que no vive. Y no vive el que está distraído de Dios, su Padre, que es rico. La, la, la. Sí, señor. Amigos y amigas, qué buena la canción de Facundo Cabral, con Alberto Cortés. Lo Cortés no quita lo Cabral, ¿no? Y el título es Pobrecito mi patrón. Ahí está uno de los de las voces de América Latina. Así es la gran verdad, porque el fallecido Facundo Cabral era argentino. Y Cortés, ¿de dónde es, Danielito? No, bueno, pero por lo menos tiene origen latinoamericano. Bien, ahí estaba esta hermosa canción. Bien. Vamos a ver en esto del el número de multimillonarios latinoamericanos, que creció en un 38 por ciento en el 2014. Vamos a ver las voces de algunos connotados personajes del mundo. ¿Qué es lo que dice Juan Manuel Santos? Presidente de Colombia dice: "Tenemos que ser un país viable y con futuro. Tenemos que afrontar y resolver este problema de ser los campeones de la desigualdad y uno de los campeones de la pobreza en la región". ¿Por qué? Por la inequidad, amables oyentes. ¿Qué dice la señora Hillary Clinton, esposa de don Bill Clinton, no? Y amiga, me parece que de la Lewinsky, la señora, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice ella aquí. Ahora candidata por lo menos precandidata al sillón presidencial de Estados Unidos. Dice así: la brecha solo ha empeorado. Tienen algunos de los ciudadanos más dinámicos, mejor educados y más ricos del mundo, mientras que otros están atascados en una pobreza generacional. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Reglas más flexibles a la hora de contratar y despedir, salarios mínimos más bajos, y sindicatos menos poderosos están asociados a mayores desigualdades. Cristina Kirchner, presidenta de Argentina: hay muchos lugares donde están muy diferenciados los servicios para los que tienen plata y servicios para los que no tienen. La idea es la integración, que todos accedan a todo para evitar estas situaciones feas sociales de desigualdad. Nunca van a querer igualarse los ricos. Ahora ya están diciendo que no hay que igualarse para abajo, sino para arriba. Yo me pregunto, vea, los pobres, ¿cuándo se van a igualar para arriba? Nunca, nunca, señores. Nadie de los pobres aquí va a llegar a tener por lo menos una partecita de la fortuna que tiene, por ejemplo, el señor Álvaro Noboa, ¿no? De lo que tiene también el señor Nebot Saadi, de lo que tienen los banqueros aquí, que son los únicos que se han hecho ricos con plata ajena, pues, porque la plata que está en los bancos es de los depositantes, pues, del pueblo, pues, ¿no? Esa es la gran... ellos trabajan con plata ajena y se han hecho millonarios con plata ajena. Esa es la gran verdad, señores. Barack Obama, ¿qué dice, presidente de Estados Unidos? El 10% superior ya no toma la tercera parte de nuestros ingresos. Ahora toma la mitad. Mientras que en el pasado el director promedio ganaba entre 20 y 30 veces el salario del obrero promedio. El director de hoy en día gana 273 veces más. Las tendencias combinadas de creciente desigualdad y de creciente movilidad representan una amenaza fundamental al sueño americano, para nuestra forma de vida y para lo que defendemos alrededor del mundo. Esto dicen los grandes líderes, esto dicen Barack Obama, que siempre es de aquí politiqueros de aquí del país, no estos especialistas, no en finanzas, en política, no especialistas también en predecir el futuro del país, siempre no nos han puesto como ejemplo de democracia, de derechos humanos, de progreso a Estados Unidos, y vemos ahora el presidente Barack Obama, ¿qué es lo que dice respecto de los multimillonarios en el mundo, de la riqueza en definitiva? Aquí están las palabras de él. A esto no le hacen caso. ¿Por qué no le hacen caso, señores de la oligarquía de aquí, del país? Vea, una mínima contribución que se les está pidiendo para el desarrollo de los pueblos, para que no hayan más pobres, porque ni ustedes, señores, van a poder vivir tranquilos si hay una riqueza mal repartida, una pobreza enorme en el país. No van a poder vivir tranquilos, no van a poder ni disfrutar siquiera todo ese dinero que tienen, porque hay el peligro de que esos pueblos se volquen encima de ustedes, que no lo estamos deseando desde aquí de ninguna manera. No somos partidarios de la violencia, no somos partidarios de eso, pero sí somos partidarios de la equidad, de la justicia. Compartan un poco de lo que tienen para que sus capitales no estén en peligro. Se puede generar una espiral de violencia cuando hay excesiva pobreza en los países en el mundo. Si no, recordemos las guerras, las revoluciones, ¿por qué se han hecho? Es por las enormes desigualdades. Hoy mismo en Colombia se está tratando de que llegue la paz y que la apoyamos desde aquí. ¿Por qué las FARC existen? ¿Por qué se levantaron un sector del pueblo? Por la enorme desigualdad que había en Colombia y que inclusive la hay hasta ahora. No, se está tratando de llegar a un acuerdo para que cese esa espiral de violencia, ¿no?, en el país vecino, ¿no? Y esto ha causado enormes pérdidas de vidas, pérdidas económicas, ¿no? Esto también nos ha rebotado a nosotros acá. De alguna manera pagamos las consecuencias del país vecino aquí. Señores, reflexionen y sean un poco más humanos, más equitativos. ¿Es que les molesta a ustedes cuando les hablan de equidad, de justicia? La justicia para ustedes cuenta solo desde la perspectiva de sus familiares, de sus hijos, del clan que ustedes tienen, al cual son asociados. No. No, señores, esa justicia que es proclamada inclusive por Jesús, que ahí está imprentada en la Biblia, de esa justicia hablamos, de la repartición de la riqueza, no como el rico de Pulón, ¿no?, que cobraba los impuestos. Y bueno, si ustedes quieren ganar el cielo, el reino de los cielos, hagan como hizo el rico de Pulón, que devolvió lo que había perjudicado a la sociedad con los impuestos. Y aparte de eso, dice la Biblia dice que devolvió más de lo que había quitado. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, señor, si quieren el reino de los cielos, que está dispuesto ahí para que ustedes entren, pero tienen que hacer algunos méritos. No exploten al prójimo. Bueno, con esto, si es que es menester, nos vamos a otro corte y regresamos con la última parte ya del programa. ¿Qué importa que sean 4 metros cuadrados? Sector rural es el loco sabido que gana los votos en la reelección. Votarán por mí, soy joven, tengo talento. Haga mal, bolsa de fideo, avena y azúcar, y hasta un jabón. Bueno, al menos esta bolsita popular para que coman algo. Anda. del hombre mendigo lo que ha ofrecido para progresar. No gastar como loco, que guarden un poco para la vejez. Bien, amables oyentes, regresamos con la última parte del programa. Este es Ataulfo Tobar, un amigo nuestro, un amigo de la casa, ¿no? Con casita de pobres. Ahí está. Creo que sigue todavía Ataulfo cantando, así que ojalá esta vez le cante a la oligarquía, ¿no? Que está haciendo metástasis aquí en el país. Bien. El Papa rechaza el afán excesivo de riqueza. En la encíclica, Laudato Si, del Sumo Pontífice, refleja la postura oficial del Vaticano sobre los principales problemas ambientales, la pobreza y la desigualdad. Conviene evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que los problemas se resuelven solo con el crecimiento de los beneficios de las empresas o de los individuos. ¿Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejaría a las próximas generaciones? Esta es la interrogante que el Papa nos plantea. Aquí hay una infografía que la vamos a compartir brevemente porque ya no tenemos tiempo, dice. ¿Cuánto consumimos en el mundo? Y aquí hay unas cifras alarmantes, vea. En alimentos, por ejemplo, 2,000 millones de toneladas al año en promedio. Eso es lo que consumimos en alimentos. En agua, 583,000 millones de metros cúbicos usados para producir energía en el 2013 en el mundo. Tecnología, 1,1 billones gastados en dispositivos en el 2014. El 40% fue en teléfonos inteligentes y tabletas, o sea, tablet, ya. Combustibles fósiles, que comprende el gas y el carbón, 6.846 millones de toneladas consumidas en el 2013. Eso es una barbaridad. 85% de la demanda de energía proviene de fuentes no renovables. Estamos acabando con el mundo. 2.208 millones de toneladas de petróleo en el 2013 fueron usados en el transporte. Terrible. Aquí nomás yo recuerdo, haciendo un paréntesis, se dijo que en algo iba a solucionar este problema de pico y placa. Pero ¿qué es lo que pasó, vea, con los sapos vivos aquí? No. 80,000 vehículos nuevos comprados están circulando por aquí, en la ciudad. Sí, claro. Para sacar el vehículo todos los días. Qué cómoda esta sociedad, ¿no? Qué terrible que es. Que no quieren sacrificar un poco los esfuerzos para movilizarse en otras áreas de transporte. Pero eso es una cosa terrible. 1.185 millones de toneladas de petróleo en el 2013 se utilizaron para mover las industrias. Para mover las industrias, fíjese. 1.185 millones para mover las industrias y 2.208 millones fueron usados en el transporte. Esa es la gran verdad. Somos unos derrochadores y depredadores de la naturaleza, del mundo. Un mundo de desigualdades. 795 millones de personas subalimentadas en todo el mundo. En África subsahariana, el 23,2% de la población está subalimentada. 795 millones de personas subalimentadas en todo el mundo. 795 millones. 220 millones de personas viven con hambre en África. El número de personas con hambre ha crecido el 20% en 5 años. 780 millones de personas viven hambrientas en regiones en desarrollo, 780 personas. Mientras, esto ya lo digo yo, casi 900 millones de autos están siendo abastecidos con los combustibles ecológicos que se llaman aquí. No. Es decir, aquí en el mundo se está sembrando el alimento para el carrito que tanto le queremos, ¿no? No, mientras hay 780 millones de seres con hambre en todo el mundo. 768 millones de personas siguen sin acceso a fuentes mejoradas de agua. Esa es la gran verdad, ¿verdad? 2.500 millones todavía no disponen de acceso al servicio de saneamiento. 870 millones de personas sufren desnutrición debido a la falta de alimentos. Mientras que otros, sobre todo en los países europeos y estadounidenses, hay una obesidad terrible, ¿no? Esas personas, hay un porcentaje de que comen hasta 7 veces más que los latinoamericanos, que a veces comemos una comida o dos al día. Pero aquí hay vea un rubro tenebroso. Y lo vamos a ver, vea. El desfilfarro de alimentos. Vea, vamos a ver, vea. Si consumimos 2 millones de toneladas al año en promedio, ¿cuánto es lo que desperdiciamos? 1.300 millones de alimentos producidos se botan a la basura cada año. Con este desperdicio que hacemos los seres humanos, solucionaremos el problema del hambre en todo el mundo. Pero fíjese lo que es, vea, el orgullo, la arrogancia de nosotros, los seres humanos, que desperdiciamos 1.300 millones de alimentos cada año. Eso es lo que desperdiciamos. 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año son generados por estos alimentos desechados. Vea qué terrible. 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año son generados por estos alimentos desechados. Qué terrible que es. No solo es el desperdicio, sino también la enorme contaminación que se genera en el mundo. Vea. Esta es la situación irresponsable de los seres humanos. Vea. Fíjese que oí en una radio que decía lo siguiente un expositor, que solo con las sobritas que dejamos en los platos todos los días, con esas sobras de lo que sobra, el sobrante, que ya no queremos ahí, ¿no? Solo con eso estaría solucionada el problema del hambre en el mundo, de los niños, de poblaciones enteras, sobre todo en el África, Asia, aquí en América Latina, con esto hubiera solucionado el problema del hambre. Pero vea, mire, nos damos el lujo de desperdiciar 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. Eso los botamos. ¿Y a dónde van esos alimentos? Van a formar parte, como lo vemos aquí, aquí en la misma nota, 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año son generados por estos alimentos desechados, por lo que ya no queremos. ¡Qué egoístas este que somos! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible la actitud, la actitud este del ser humano! Los países que más alimentos consumen. Aquí está. Estados Unidos, China, India, Dinamarca y Portugal. Pero este es apenas un pequeño rubro de los países que más consumen alimentos, ¿no? Y ellos, estos países, sobre todo Estados Unidos, es el que exige austeridad en el mundo, ¿no? Que bajen los presupuestos de alimentos, de educación. Fíjese qué contradicción, qué ironía, ¿no? Estados Unidos es el que está a la cabeza, el que consume más alimentos en el mundo y que el que pide austeridad a veces, ¿no? Es lo que están haciendo, lo que le están pidiendo a Grecia, le están pidiendo austeridad. ¿Y cuál es la austeridad para ellos? Bajar el consumo de alimentos, los sueldos, ¿cómo era aquí? No, y grabar con impuestos a los pobres. Los que menos consumen, ¿cuáles son los que menos consumen? Mozambique, Burundi, Afganistán, Eritrea, Somalia, entre otros. El 1% más rico de la población mundial pasó del 44% en el 2009 al 48% en el 2014. El 1% más rico, vea, pasa del 44% en el 2009 al 48% en el 2014. Solo en Asia industrializada, región que incluye China, Japón y Corea del Sur, cerca de 200 kilogramos de verduras y cereales por habitante son despilfarrados en promedio cada año. ¡Qué barbaridad! Cerca de 200 kilogramos de verduras y cereales por habitante son despilfarrados en promedio cada año. ¡Qué terrible que es esto! Sigamos con esto. Este porcentaje posee una media del 2,7 millones por auto. Más de un tercio de los 1.645 millones de las listas Forbes heredaron gran parte a toda su fortuna. Los 80 personas más ricas de las listas Forbes acumulan 1.9 billones, 1.9 billones, qué barbaridad. No podemos entender nosotros estas cifras desde acá. Qué terrible que es, da vergüenza leer estas cifras y ver que un puñado de explotadores, de acaparadores de la riqueza, están poniendo de cabeza al mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con el medio ambiente. El mismo Barack Obama dijo, presidente de Estados Unidos, que si esto por lo menos no para, las consecuencias del efecto invernadero, de la polución en el mundo, en 10 años la vida desaparecerá. Y esto es terrible lo que estamos viviendo. Con estos datos, que esperemos que hayan sido ilustrativos para ustedes, nos vamos, nos despedimos hasta el día sábado, y con Danielito igual. Nos vemos, Daniel, el próximo sábado.